te ayudará cuando ya tu amor se desvanezca. Cuando llegues al fin de tus sueños y de tu existir, Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río. Cuando llores en la noche por no ver otro amanecer, Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, importa tu carga cual sea. Si supieras tú como Él sufrió, tienes que pasar las pruebas si tú quieres crecer. No dejes de creer en Él. Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo. No te dará su espalda cuando estés clamando. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, no, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, no, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. No.